Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de chicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Yo quiero ser cowboy y andar echando balas por donde quiera que vaya. El Lagartero. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar, y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Son de Maldito Duende de Héroes de Silencio, amigas, amigos oyentes, soy Kevin Puga y esto es El Lagartero, sí señor. Bienvenido. Como cada noche tengo acá de compañero de fórmula, sepan disculpar desde ya, ustedes pueden escuchar quizá mi voz un poco temblorosa, puede estar mi voz un poquito algo rara. Y efectivamente ha sido por esta oleada de gripa que ha venido estos virus circulando por acá y me tocó a mí, así que sepan disculpar la voz de tarro común que tenía. Hoy, este día, está un poquito más fea que de lo común. Damas y caballeros, presento a Alejandro Pavón con ustedes. Hola amigos, amigas, amigues, buenas noches, aquí una vez más en El Lagartero, disfrutando este hermoso jueves 11 de octubre del 2018, un programa que les tenemos lleno de información, de noticias nacionales como internacionales, y sobre todo hay unos temas medio raros también. Y internacional, diría nuestro querido Cholito, y sin más, amigos, amigas, oyentes, bienvenidos, esto es... El Lagartero. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita. Esta es la última ronda y a la casita. Si saben cómo me pongo pa' que me invitan. Si saben cómo me pongo pa' que me invitan. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ya. Que tres a una y una rosa y a la calle quizá. Si saben cómo me pongo, ¿pa' qué mentir? Si saben cómo me pongo, ¿pa' qué mentir? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Rapear, Mel. ¿Quieren oírme rapear? Mel. ¿Quieren oírme rapear? Mel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cantas, man. Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a Lagartero. Aquí iniciamos con mi pan el medioñero. Ay, ay, dice el puerquito. Ay, ay, decía el burrito. Bienvenidos, mis amigos, vengo un poco radioactivo. Y no sea porque leí Voces de Chernobyl. Es que estoy alegre de estar nuevamente junto a ti. Y ya no sé yo qué más decir. Estamos aquí de nuevo rapeando por ustedes, aquí en el Lagartero, informándoles para... ¿Para qué? Para informarles noticias, no vayas a pasar nada malo. ¿Puedo contar un chiste un poco subido de tono? A ver, dale. Verán, dice, pero no vayan a contar al profe Pato. Dice que una vez se acerca un caballero a la puerta de la... Bueno, le voy a cambiar la versión porque la verdad es que es muy patán. Pero dice que se acerca y le dice: buenas tardes, señor, yo soy paraguayo y vengo para pegarle a su hija. Y entonces él le dice: ¿para qué? Paraguayo, nene. Perdón, mi humor ácido. Mejor escuchemos de rapear y las noticias, vamos de una. Ok, entonces, señor DJ, por favor, pista, eso, ¿eh? Y dice, oh. Bien, bien, me preparo y me caliento y aquí voy, que voy. Buenas noches, queridos y queritas. Y yo vengo a rapearles las nuevas noticias. Mi nombre, como saben, es Stewart Yamile. Relajados, mis amigos, que no traje la Gillette. Este es tu banco. ¿Cómo están, mis hermanos? Aquí vengo preparado. Encima les saluda como bendición buen cura. Vamos a rapearles ahora las noticias para que se informen bien en esta noche muy fría. Sí, señor, aquí vamos. Y dice, empecemos contando lo que ayer ocurrió. Que en muchos lugares la luz se murió. Todo fue culpa de tres reactores de Coca-Cola Sinclair que perjudicaron a varios sectores. Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja se quedaron por horas sin ver a la Charon y el noticiero de 24 horas. 200 aspirantes de la Policía Nacional perdieron el caso por no poder entrar. Ellos demandaron exigiendo solución. Al verse pequeños ya no tuvieron opción. Solo les quedan las deudas de dinero y lamentarse por no comer más guineo. A comer la sopita te dice un enano que no alcanza ni el metro 63. Oh, oh, y dice, coman un poquito de guineo con yuquita, qué rico se siente venir del feriado, pero qué feo de encima rapear a tu lado. Venimos celebrando los casi dos siglos de Guayaquil y sus peligros, de sus bellos sitios, ¿eh? De sus bellos y no peligrosos sitios. Esperamos que haya sido un grato momento y que por el tránsito nos hayan comido una hierba de cemento, ¿eh? Amigos míos, tengan cuidado, que la delincuencia va dejando estragos. El lunes, por ejemplo, cinco chicos, ya. Verás, pones neutro, vas a primera y inicias de nuevo, ¿sí? ¿Ok? Ok. Amigos míos, tengan mucho cuidado, que la delincuencia va dejando estragos. El lunes, por ejemplo, cinco chicos sufrieron, el metropolitano un mini secuestro pusieron. Por hora y media los mantuvieron amordazados y tuvieron mucho miedo. Por favor, cuidémonos entre todos porque no faltan los ascos de estos choros. A nuestros niños quieren robar. Ya es hora de medidas nosotros tomar. Antes de enojarme, sigamos rapeando, que aquí viene lo de afuera, por ti contado. Sí, aquí vienen las noticias nacionales. En Brasil la sorpresa sí que fue grande al enterarse que Bolsonaro va adelante. Muchos lo comparan con el mismo Trump y hasta el Hitler. Tiene un poco todo. La importancia de la familia, el dinero y las armas. Veamos qué sucede en esta segunda tanda. Así avanza el Brasil y por ende media Sudamérica. Y vamos un poquito al sur, sí, nuestros vecinos. Y aquí dice para ti Perú, con mucho corazón en el Perú. La noticia sí que es una bomba, pues a Keiko Fujimori le atraparon su onda. La ex candidata parece que las mañas fue aprendiendo a su padre otro patraña. Ahora le imputan por lavado de activos, corruptos de familia, así se van volviendo muy ricos. Oh. Es muy lamentable lo sucedido en Haití. Muchas vidas se han perdido. Un temblor 5.9 a todo el país como 9. 15 personas fue lo que dejó ese desastre. ¡Qué dolor llevó! Parece que te confundiste un poquito ahí, ¿eh? Pero vamos a ir terminando esto. Dice, señor DJ, gracias por ponerme otra vez la pista para estos dos párrafos que no pude vincular. Nosotros tenemos que haber hecho alcanzar y no sé por qué nos alargamos. Pero bien, perdón, y dice algo así. SR7 dice que ha violado una muchacha que a él le ha demandado. Catherine Mayorga es la susodicha que en el 2009 padre dicha es menor y tenía conciencia. De todos modos, a Ronaldo un poquito más de prudencia. Encia la ciencia, qué demencia. Mi pana ya viene la alta demencia. Sí. Ya cerrando, no puedo marcharme sin contarles. Dice ya cerrando y no puedes decir cerrando si no ando. Vamos de nuevo y cerremos. Me obliga a decir así. Perdón, amigo. Ya cerrando, no puedo marcharme sin contarles. Aunque quieran pegarme, pues el glácito le han demandado de no ver a sus hijos alimentado. Que en ese sueldazo te pasas de bestia en problemas. Eres un man hasta de demencia. Yo estoy bien. Encima y encima haría milé para ti, bebé, con mucho placer. Y yo te voy a ver al volver de esta canción que nos pidieron nuestros amigos con mucho sentimiento. Esto fue Traficando Rimas en el Lagateo. El Lagartero. Historias de amor

Exacto, eres como la vocalista ecuatoriana que lo mandaron, que nunca pegó en Kudai. No, pero ya poniéndonos un poquito serios, les voy a contar lo que me pasó con mi gato. No, nada que no tengo gato. Pero esta semana fue una subida y una bajada. Yo no sé qué hiciste tú de feriado. Mi feriado transcurrió entre mi cama y mi sala, que tiene 2 metros de distancia, y no hice nada más en este feriado. ¿Tú qué hiciste? Pues salí con mi exnovia. Bueno, anterior era mi novia todavía. Pero verás, pasó algo insólito. Fui a comer con mi novia, digámosle ya, pero es ex todavía, así que soy disponible, chicas. Es mi exnovia, salí a comer. Era el tipo 7 de la noche y estaba lloviendo. Y cuando yo salgo del restaurante, me encuentro a mi exnovia de hace dos años, mi exnovia con la que duré 2 años, subiendo con el novio, y yo saliendo del restaurante con mi novia. Y era como que, y pasamos por la misma vereda, pero se le notó que querían cambiar de lugar, pero no pudieron. Pero lo interesante de este hecho es porque yo con esta exnovia, con la que ella subía con su novio, este era nuestro lugar favorito de comer y siempre íbamos. Y es denso porque yo llevé a otra chica y salía de ahí cuando ella subía. Ese fue tu feriado entonces. Esperamos ustedes, amigos, que la hayan pasado muy bien, que hayan viajado. Me dijeron que el tráfico, en realidad no está bien dicho tráfico, ¿sabías? Tráfico, los policías dicen que se le dice al de drogas, o de animales, o de personas, y que hay que decir tránsito. Hay que decir tránsito. Entonces espero que el tráfico haya estado muy bien. Y de todas formas, tengo que contarles, hacerles una pregunta más bien a ti que nos escuchas. ¿Irías alguna vez solo al cine? Es la pregunta, comunícate a la línea HOT 0989-710187. Sí, qué rico. Porque resulta que hoy, en la depresión que se encuentra nuestro querido Alejo Pavón, hizo eso. No basta con tomarse una biela solo. Perdónenme, tomarse una biela solo es mal plan. Pero él va solo y sin palomita. Relátanos tu hermosa anécdota de hoy. Eso tiene que ver mucho con lo de lunes. Les dije que era mi novia, pero ahora es mi ex. Resulta que lamentablemente o favorablemente hoy me terminó y tenía que distraerme, la verdad. Así que solo salí al cine. O sea, no salí al cine. Pensé en distraerme de cualquier forma y dije, el cine es una buena manera. Y la verdad, no, como no tengo muchos amigos, no tengo mucha vida social, solo dije, ¿por qué no vas tú solo? ¿Quieres ver La Monja? Ya que tú no has ido a ver La Monja, todo el resto se ha ido a ver La Monja, menos tú. Y dije, ¿por qué no darme esa oportunidad? Como tenía puntos en la tarjeta, como, voy. Hay que darse sus gustitos, dices tú. Exacto, hay que complacerse uno mismo de ciertas maneras diferentes. O sea, eres indio de los finos, relatas tú. Sí, pero no tan fino, porque no tenía para las palomitas. Solo tenía el pasaje y solo tenía los puntos, pero quería distraerme. Voy, reclamé mi tarjeta y como me faltaba tiempo, me senté en una banca allí del patio de comidas, y estar solo por una media hora, creo que era, hasta que empieza la película. Y cuando voy entrando, me encuentro ahí con unos amigos antiguos, pero que ellos iban a la misma función, pero yo dije, chuta, ellos pensarán que yo voy solo, que foca, que triste la vida de él, que dolorosa la vida de él, me da pena el man. Pero bueno, solo entré a la sala de cine, vi La Monja. Sí me gustó mucho, la verdad. Bueno, ahí sus criterios de cada cual. Salí solo, fui a coger el bus y regresé a mi casa ya tipo 7:30, 8 de la noche, a ver video, o sea, estar solo, solín, solito. Vale tu historia, no solo para burlarnos un poquito de lo que te pasó, sino también para hacerte la pregunta, ¿eh? Dime, Pati Toro, Patricio Toro, campaña, dime. ¿Tú qué piensas? ¿Es válido ir solo al cine? ¿No es válido ir solo al cine? Escríbenos, redes sociales, El Lagartero, a donde tú quieras. Aquí estaba la triste historia. Pues nos vamos a hacer un segmento para relatar las tristes historias de Alejandro Pavón, que son muchas. y eso es para contar, ¿no es cierto? ¿Te parece si escuchamos alguito de música, Ale? Sí, pero que sea un poco alegre, que no sea tan triste, porque si no, ya sabes cómo soy, pero bueno. Y sigue la siguiente canción, espero amigos la disfruten y seguimos con El Lagartero. Nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098 97 10 18 7. Haces muñeca nuevamente. El Lagartero. Va a traerme. Hey, yo sé que acabo de llamar, pero me hacía falta escuchar de nuevo tu voz diciéndome te quiero, amor. Oh, no estás, todo está mal. Necesito verte ya. A todas horas, horas, solamente pienso en ti. Me muero por tenerte aquí. A todas horas, baby, quiero para mí. A todas horas, horas, solamente pienso en ti. Me muero por tenerte aquí. A todas horas, baby, tú eres la que me hace feliz. Oh no, oh no, oh no. La que me hace feliz. Oh no, oh no, oh no. Y me tortura tanto que quiero verte ya de nuevo, entregarte mis caricias y llenarte de te quiero. El corazón solo con mi amor. Baby, no aguanto otro segundo. En tus labios yo me junto y me siento solo en el mundo. Tú no sabes cómo sufro tenerte hoy entre mis brazos. Porque a todas horas yo vivo extrañándote. Y a cada segundo yo te enamoraré, yo te cuidaré. Porque a todas horas yo vivo extrañándote. Y a cada segundo yo te enamoraré y yo te cuidaré. A todas horas, horas, solamente pienso en ti. Me muero por tenerte aquí. A todas horas, baby, te quiero para mí. A todas horas, horas, solamente pienso en ti. Me muero por tenerte aquí. A todas horas, baby, tú eres la que me hace feliz. Solo quédate conmigo. A tu lado ya no siento el frío. Por favor, nena, yo te lo pido. Me muero por estar contigo. Solo quédate conmigo. A tu lado ya no siento el frío. Por favor, nena, yo te lo pido. Me muero por estar. A todas horas, horas, solamente pienso en ti. Me muero por tenerte aquí. A todas horas, baby, te quiero para mí. A todas horas, horas, solamente pienso en ti. Me muero por tenerte aquí. A todas horas, baby, tú eres la que me hace feliz. Oh no, oh no, oh no. Tú eres la que me hace feliz. Tú eres la que me gusta a mí. Para ti, para el mundo entero. Y a corazón sincero, 4M, Slap Music, ZLAV. Porque a todas horas yo vivo extrañándote. Y a cada segundo yo te enamoraré y yo te cuidaré. 4M. ¡Se dañó otra vez! El Lagartero, nos tomamos una pausa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1. Y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Mamá! ¡Ya arregló la radio! Volvemos con el Lagartero. Dicen que la poesía y la música embellecen el alma, pero siempre hay algunos que la dañan. Ya desperté del... Sigo siendo un niño y jugando del adulto. Sigo siendo un niño, pero ya no me asusto. Te asusto. El Lagartero presenta De Poeta a Poeta, un segmento creado para filosofar a través de las canciones. De Poeta a Poeta. Y nos encontramos en el Palacio de las Bellas Artes de Castelén Bajo, y el día de hoy vamos a analizar a dos maestras, a dos alejandrías enciclopédicas de la buena música y del trap. Dos damas que nos van a llenar de su sabiduría, que nos van a hacer comprender y nos van a demostrar que no todo parece lo que es. Así que, damas y caballeros, vamos a escuchar en este momento a la señora Thalía y a la señora Nati Natasha con esta canción que titula No me acuerdo. Eso que te dice no pasó. Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo, no pasó. Puede que tengan razón. Bien, empecemos a analizar a estas poetisas del reggaetón. Una sacada una costilla, dicen, ¿no? Sí, pero... ¿de dónde más eran sacadas? No lo sabemos. Entonces, también molesta poetisa Eva, porque no tiene una costilla y a Eva le hicieron con una costilla, ¿te parece? Está bien, pero ¿y cómo son dos poetisas, la otra cómo le llamamos? Deberíamos llamarle Adán, pero digámosle Adana. Entonces van a ser Adana y Eva. Me parece muy bien, me parece perfecto. La melodía me encanta. Entonces dice: no recuerdo lo que hice de eso que te dice. No pasó, y que te monté los cuernos, tú que sabes de eso. De eso no me acuerdo, qué pasó, tú que sabes de eso, relátanos. Me suena como lo que ella me dijo. No pasó, y me lo juraba, y decía que no pasó, pero a la final sí fue ella, así que no sé si creerle a esta poetisa que en realidad no pasó. Qué rico. Entonces, hasta aquí, Adana sufre de Alzheimer, ¿no es cierto? Porque no recuerda lo que pasó. Es el primer párrafo lo que nos dice. Y dice, me dicen que te monté los cuernos, yo no me acuerdo. O sea, es prima de Poncio Pilato, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque se lava las manos. Mira, o sea, la filosofía se nace y se crece, no solo se nace. Ponte pila. Dice, puede que tengan razón, pero no grites así, o sea, Eva le está tratando mal a Adana porque tiene Alzheimer, ¿no? Y le está gritando y le dice, me duele la cabeza, es la típica excusa, o sea, el doler la cabeza en las mujeres es para todo. Claro, y uno te quiere decirle ni que te fuera a tocar la cabeza. Entendimos la referencia. Y dice, yo te quiero solo a ti, insiste Adana. Le dice, yo te quiero solo a ti, mi Eva, a pesar que tengo Alzheimer y me gritas. Para mí tan solo hay uno, pero ¿sabes qué? Es el drama de la mujer, ¿no? Bueno, pero ¿sabes qué? Si te hace feliz saber que estuve con otro, está bien. Está bien, está bien. ¿Te parece si continuamos? Sí, porque me estás recordando mucho a alguien. No me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco con mi cinturita. Una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina Afrodita. Toda la noche perrié, ae, ae, con la mano en la pared, ae, ae. Y no sé qué pasó conmigo después, creo que de tragos me pasé. Y me recuerda mucho porque como ella me lo juraba, me lo juraba y me lo juraba. ¿Cuántas veces me lo juraba? Y yo caí en sus mentiras. Estamos analizando una canción, no contando tu vida. Pero para eso te digo, ¿te imaginas qué despreciable tienes que tener una vida para que te llegue una canción como esta? Que se llama, no me acuerdo, de Nati Natasha. O sea, que te llegue eso, o sea, debe ser. Tú con Marcia Costa te mueres. En fin, dice, pero no me acuerdo, insiste, ¿no? O sea, reprocha que tiene Alzheimer. Está haciendo el drama a Dana. Y le dice, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. O sea, se lavó las manos nuevamente. Claro, y ella le jura y le jura por Diosito. Parece que eso no pasó. Dice, vea, señor José Delgado, yo, por esta que le juro harta demencia. Y le dice, eso no pasó, yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Y dice, yo solo me acuerdo que estaba bonita, ¿sí? Todo el mundo loco con mi cinturita. Es decir, Adana tenía un cuerpazo. Perfecto, y ¿quién no se va a morir por esa cinturita? Dice, una dosis de belleza con dinamita. Es decir, mira, acabamos de descubrir algo. Y perdón los estereotipos, pero Adana era árabe. Pero ¿por qué dices que era árabe? No comprendo todavía. Porque tenía un cuerpo de dinamita. Y dice, atractiva como la reina Afrodita. Toda la noche perrié. Toda la noche con la mano en la pared. Y si ustedes vieran cómo estaba yo mientras eso, ¿no? Porque estaba con el efecto de estar ahí perreando. Y no sabe qué pasó. Es decir, recapitulemos. Se llama Adana. Le está gritando Eva porque ella tiene Alzheimer y no recuerda. Y además tenía un cuerpo como una señorita árabe, porque era árabe, porque tenía un cuerpo de dinamita. ¿Está bien hasta ahí? ¿Te parece si seguimos? Sigámonos, me parece muy bien. Que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz, sabes que estuve con otro. Vamos a decir que sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Eso no pasó, no me acuerdo. que a las 10 y llegué a las 3. Bueno, puede ser que a las 4, que pasará bien un rato. Puede. Y bueno, aquí podemos ver que Adana era impuntual. No, Eva era impuntual, porque le está reclamando que ella le esperaba a las 10, pero llegó a las 3. Entonces, si... A ver, Adana era impuntual, ¿no es cierto? Y Eva se enojó. Se enojó, ¿cierto? Entonces, se enchufla durísimo. Se enoja durísimo, como dirían. Se cabrea durísimo. Y dice, a ver, si tú eres impuntual y llegas a la 1, yo te llevo a las 3. A pesar que tengo Alzheimer, yo te llevo a las 3. Es más o menos lo que dice Adana y Eva. Pero llegó a las 4 y hizo referencia ahí de ojo por ojo, diente por diente. Entonces, para ir finalizando, tenía Alzheimer. Bueno, era una pelea entre Adana y Eva, ¿no es cierto? ¿Por qué es Adana y Eva? Porque la que canta no tiene una costilla, supuestamente. Y Eva era casi igual, pero era muy diferente a ella. Era casi igual, pero era muy diferente a ella. Palabra textual, esto estará en tu epitafio, Alejandro Pavón, hoy 11 de octubre del 2018. O sea, tenía sus diferencias, eso me refería. Perdón por no pronunciar bien o no redactar bien lo que tengo que decir. Para quienes se preguntan qué hace Alejo aquí, es un acto de inclusión social, lo que estamos haciendo. Pero bueno, entonces tenía Alzheimer, era de Arabia porque tenía un cuerpo de dinamita. Estaba peleando y se enoja porque era impuntual su compañera, Eva, y llegaba a la 1 y llegaba a las 3. Entonces, en eso se resume esta canción de No Me Acuerdo, es una eminencia al Alzheimer. Es una venganza, mejor dicho, de tú haces esto, yo hago lo otro, ojo por ojo, diente por diente, y listo. Eso tiene nada, solo eso nomás dice la canción. Y bueno, vamos con otra canción aquí para Lagartero, porque seguimos aquí complaciéndoles con buena música y una buena noche por ustedes. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. El Lagartero, culturalmente inculto. A tu lado no me dio buen resultado. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta fuiste tú. Te quedas sin amor si es que sientes su ausencia. Y es que mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú que lastimó mi corazón y lo pilló el primero. Te amaba de verdad. Cada solo resentimiento en mí tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Loactivo.com. Si esto fue un juego, gracias a ti, a toda tu maldad, fui loco reemplazado. buscaba otras caricias para no olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Recordar es vivir. El Lagartero presenta La Cápsula del Tiempo, un espacio destinado a la memoria de aquellos personajes, programas, tradiciones que marcaron nuestra historia. La Cápsula del Tiempo. Y estamos de regreso acá en El Lagartero después de haber escuchado a Chicho Cerante. Linda canción, ¿no? Para ir ya casi despidiendo el programa. Sí, lamentablemente ya mismo se culmina, pero les traemos aquí otro punto interesante de Lagartero, la cápsula del tiempo. Y es que en este programa no solo nos divertimos, escuchamos buena música, sino que el sentido en sí... per se, dirían los filósofos, es aprender. Por algo estamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No estamos en la EXA, no estamos en la Latina, no estamos en la Canela, para solo disfrutar. Aquí hay que trabajar. Hoy vamos a hablar como cápsula del tiempo, porque conmemoramos recientemente, el 1 de octubre, el Día Internacional del Pasillo, gracias al nacimiento de Julio Jaramillo. Entonces hoy vamos a conmemorar, porque ya hemos hablado de Julio Jaramillo en anteriores programas, hicimos un homenaje especial para él incluso cuando tú no estabas y todo funcionaba. No, nada que ver, una pequeña bromita, amigo, no te resientas, no es que yo también te voy a terminar la relación, yo no haría eso. Vamos hoy a hablar de la señora María Isabel Carlota Jaramillo, más conocida como Carlota Jaramillo, la reina de la canción nacional, que nació en Calacalí, Ecuador, el 9 de julio de 1904 y falleció el 10 de diciembre de 1987. Entonces, vamos a hablar un poquito de Carlota Jaramillo, que fue una cantante popular ecuatoriana que cautivó por muchas décadas, por muchos años, a nuestros abuelos, padres y, por qué no, a nuestra propia generación. Y claro, un dato interesante de ella es que los padres de ella fueron primos. El nombre del papá Jaramillo, Isaac Jaramillo Jaramillo y Natalia Jaramillo, que era la prima, era una familia dedicada a la agricultura. Estudió en la primaria... natal de la escuela secundaria del colegio Manuela Cañizares, que establece aquí en Quito, para graduarse de profesora y ejercer un magisterio. Tras su formación académica que nos comentabas, estuvo acá cerquita de Manuela Cañizares, pues su formación académica, después de casarse pese a la oposición de su familia, se casó con el cantante, compositor, actor, representante, padre y madre a la vez ribambeño Jorge Araujo Chiriboga, el Gato Araujo, de gran reconocimiento, con quien tuvo dos hijos. Lamentablemente, ella falleció el 10 de diciembre de 1987. Fue enterrada con muchos honores, la verdad, en el pueblo natal de ella, que era Calacalí, donde se inauguró un monumento en el año de 1972. Murió a la edad de 83 años por traumatismos cerebrales producidos por una caída en su casa, que sufrió en su casa. Su trayectoria discográfica estuvo llena de éxitos con melodías como La Ingratitud, Una Buena Canción, Sombras, Honda Pena, Sendas Distintas y Para Mí Tus Recuerdos. Unas canciones muy que te llegan al alma unas canciones excelentes que sin duda ustedes habrán escuchado, la verdad, y que para nosotros son muy recordadas y muy aclamadas también algunas veces por el público. Entonces, querido Alejo, y en especial ustedes, mis amigos y amigas y amigues oyentes, ¿les parece bien si para ir despidiendo ya este programa escuchamos uno de sus más grandes éxitos, Sendas Distintas, cantado por Ed, obviamente, y no compuesto por ella, pero de todos modos vamos a escuchar una de las voces más magníficas que tuvo el Ecuador? Por algo es la reina de la canción. Damas y caballeros, aquí les dejo a la señora Carlota Jaramillo. El Lagartero. Interpretación de Sendas Distintas, te confieso, mi canción favorita de la del pasillo, del pasacate ecuatoriano, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el tiempo se nos ha ido acabado, esperamos haberles enseñado un poquito más de Carlota Jaramillo. No era nada para Julio Jaramillo, que esto es una de las teorías que se manejaba, no era nada para Julio Jaramillo, solo compartían apellido, ¿no? Y grandes amigos, por supuesto. Ahí estaba este sentido homenaje para Carlota Jaramillo en esta noche de jueves 11 de octubre de 2018. ¿Te has preguntado después de 100 años cómo sonará esta fecha? Porque ahora yo decir 1918 suena raro. ¿Cómo será en esa época decir 2018? ¿No? En fin, no me hagan caso, despídete ya. Sí, gustoso de culminar otra noche junto a ustedes, junto al Lagartero. De haberles informado con noticias, de haberles entretenido con canciones, hechos interesantes. Y solo mando un saludo para todos mis seres queridos, como mi mamá, mi papá, que me escuchan, y amigos, Arelis, Clevers, a la peluquería Jatucuamba. Y ya nos veremos la próxima semana, amigos, con más noticias, con más información, entretenimiento para ustedes aquí en El Lagartero. De mi parte, nada, agradecerte a ti que subiste al otro lado del receptor, acompañándonos durante estos 60 minutos que intentamos hacer locuras, algo diferente. A veces lo logramos, a veces no, pero lo que sí, como decía Alex, nos divertimos mientras ustedes se diviertan. Ha sido un verdadero placer, amigos, amigas, nos escuchamos, Dios mediante, como dirían, el próximo jueves, y nada más, esto fue El Lagartero. No te metas con mi neta, es un curso de karate. Arara, mi amor, duerme de mi gilla, duerme por favor. Hasta el jueves, y así quieren que descansen bien, llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan, pórtate bien. Hasta el jueves, y así quieren que descansen bien, llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan, pórtate bien. No te olvides de cepillar tus dientes y comer todas tus verduras, y cuídate. Para nosotros ha sido un placer estar junto a ti. ¡Hasta pronto! ¡Nos veremos en un momento!